Marplatense de cara a lo que serán las primarias del próximo domingo. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bien, muy bien. Te preguntaba hace un ratito fuera de aire, ¿cómo están estos horas, días finales de campaña? Aparte en tu rol también de funcionario municipal, imagino intenso, cansador, pero no decís que no, está bien. No, intenso, absolutamente entusiasmado, porque a mí las campañas electorales me encantan. Pero llego cansado a la noche, que es el momento en el cual me relajo y me duermo muy rápido. Pero al otro día arranco con las mismas ganas y las mismas pilas. No tengo cansancio físico como esas cuando venís acumulando o arrastrando, sino que son días que nos demandan a todos nosotros un esfuerzo adicional, porque al margen de las tareas que hacemos todos los días, como funcionarios, como responsables de áreas de gestión, hay que sumarle las oportunidades de encuentro que uno quiere aprovechar para encontrarse con los vecinos, digamos, multiplicarlas, ¿no? Ver la forma de que, además de verlos como nos vemos siempre, en algunos barrios, trabajando, haciendo algunas cosas, también buscar la oportunidad de tomar un mate, de ir a algún almuerzo, hacer un desayuno, participar de una cena, porque son los momentos en que la gente que labura tiene tiempo también para prestar la atención a la política, para escuchar las propuestas. Así que te tenés que convertir en ese candidato que está en todos lados todo el tiempo. Es una exigencia de los que a los que nos gusta no nos quejamos. Es simplemente eso, es una exigencia más dentro de una cantidad de exigencias que tiene una campaña electoral que uno tiene, que cuando se propone ser candidato cumplir. Por ejemplo, tenemos que estar en el debate público. Es fundamental participar de este tipo de programas, dar la opinión. Hay que hacerse el lugar de que los vecinos puedan conocer lo que opinamos y las propuestas que tenemos para Mar del Plata. Pero es una campaña hermosa, que la vivimos con mucha alegría. Los que somos militantes sabemos que aparece toda esta cosa más mística que tiene la militancia, aparece la cosa más aguerrida, y a mí me encanta, yo la paso muy bien. Y más allá de este disfrute que vos nos contás, en general, ¿cómo estás viendo la campaña concretamente en Mar del Plata? Ahí al inicio del programa hablábamos sobre ya en estos momentos finales, últimos spots, empiezan a tensar algunas cuestiones, hay que definir, hay varias internas que se van a definir por pocos puntitos, y ahí por ahí sale lo mejor y lo peor también de los candidatos. ¿Cómo estás viendo en general la campaña en Mar del Plata? Bueno, veo una campaña que tiene pocas propuestas exhibidas. La verdad que hay algunos candidatos que han expresado más que están en contra de algo que tener contar su programa de gobierno. Eso lo vengo viendo hace mucho. Creo que la campaña en sí, como marca la ley electoral, tiene estos 30 días de campaña política, pero hace muchos meses que se vienen atravesando de alguna manera precampañas donde tal vez la intención de algunos candidatos de la oposición es eso, es marcar que uno no está en ese lugar. Yo estoy en contra de todo esto. Y por ahí no han tenido todo el tiempo suficiente de expresar sus propuestas. Y por el otro lado, un paso de las que venimos. Venimos de la Copa América, venimos de las vacaciones de invierno, la gente se está terminando de conectar con la elección mucho más cerca del domingo de lo que pensábamos. Pese que eso influye, tiene que ver también con la demanda de la misma gente por sobre los candidatos, ¿no? Parece que se termina de enganchar toda la gente en general en las últimas semanas. Así que es una campaña que ha tenido poco movimiento para lo que estamos acostumbrados. No creo que sea así hasta octubre. Me parece que habrá una pequeña pausa de poquitos días y luego el ritmo va a volver a tomar. Me parece que además no ha habido propuestas de debates, no ha habido una solicitud. Los candidatos suelen pedir los debates algunos, otros suelen esquivarlos. Yo no he escuchado casi a ningún lado. Esa toreada. Mira, a mí me resultaba extraño que en algunas internas no se debatieran entre ellos, ¿no? Yo esperaba poder visualizar la interna de Alberto Rodríguez, Yutrún, Farías con un debate, porque ellos me imagino que tendrán la necesidad de expresarlo. Lo mismo que Vilma y Arroyo, yo esperaba que tuvieran alguna instancia donde como participan del mismo espacio de Macri, en algún momento marcarán sus diferencias. Evidentemente han optado por no hacer eso e ir en búsqueda de los votos de otra manera. Yo acostumbrado más bien a esas campañas donde quiero debatir, ¿no? Que quiero encontrar la forma de expresar las propuestas. No ha pasado. Nosotros hemos intentado hacer mucho hincapié en que la propuesta de ciudad que queremos llevar adelante tiene ya algunos capítulos desarrollados, ¿no? Digamos, nosotros podemos apoyarnos firmemente por lo que sobre lo que hemos hecho, también sobre lo que estamos haciendo, y a partir de ahí terminar de delinear las propuestas de Mar del Plata, en la Mar del Plata productiva, en la Mar del Plata en búsqueda de tener más oportunidades de empleo, en la Mar del Plata inclusiva. Hemos tenido varias líneas, por supuesto, en una Mar del Plata más segura. Nos hemos apoyado mucho en lo que venimos haciendo y en también contarles cuál es el panorama de futuro. Y me parece que no ha sido así en todos los casos, pero es una opinión mía. ¿En qué perjudica y en qué beneficia casi 8 años de gestión al mando del municipio para seguir hablando y tratar de seguir convenciendo a los vecinos de Mar del Plata de un tercer periodo consecutivo de Gustavo Pulte? Bueno, en particular, yo creo que nos ha dado una gran experiencia en el conocimiento de la ciudad, en resolver los temas de la ciudad, en conocer a todos los actores sociales de General Pueyrredón. Nos beneficia poder acreditar pergaminos, pero no somos los únicos que hemos estado en gestión. Porque la candidata Barajola fue integrante del gobierno de Daniel Katz, fue secretaria de Desarrollo Social de ese gobierno, con lo cual también tiene acreditado algún paso por la función pública, y además es concejal del Partido General Pueyrredón hace muchos años. Lo mismo que Arroyo, ¿no? Lo mismo que Farías, que es diputado, lo mismo que Jutrunf, que ha sido concejal. No, todos han podido acreditar alguna, no todos, pero muchos han podido acreditar algún paso por la función pública y podrán contarle lo que han hecho o lo que no han hecho, o de qué tipo de gobierno formaron parte y de qué tipo de gobierno no formaron parte. Nosotros, muy orgullosos de haber podido cerrar la vieja agenda de Mar del Plata. Esa es una ventaja, es decir, nosotros empezamos y terminamos el emisario submarino. Empezamos y terminamos la obra de la ferroautomotora. Empezamos y terminamos con la planta de separación de residuos y el predio nuevo de disposición final. Nosotros pudimos desarrollar todas esas tareas. Nosotros tuvimos la idea, la proyectamos, empezamos y terminamos el SEMA. Nosotros somos el gobierno que dentro de un estado, de una cantidad de políticas públicas nacionales, pasó de tener 4 millones y medio de visitantes turistas a Mar del Plata a tener 9 millones de visitantes en estos últimos años. Nosotros no quisimos prorrogar las concesiones de Playa Grande, la licitamos, atravesamos el proceso licitatorio y hoy tenemos un conjunto de balnearios renovados, con grandes inversiones para el disfrute de los marplatenses y también, por supuesto, de los que nos visitan. Me parece que todo eso lo podemos acreditar fuerte. Lo mismo que estas políticas de inclusión social que está llevando adelante el intendente Gustavo Pulte con estos polideportivos, espacios municipales de encuentro, que hace poquitos días pudimos abrir la inscripción en el barrio Libertad, pero que basta con darse una vueltita para ver cómo está el de Las Heras, ahí en Avenida 39, cómo está el de Colina de Peralta Ramos, cómo avanzan del Parque Camet, cómo está casi terminado también el del Centenario para poder decir, esta es la Mar del Plata que queremos. Y lo mismo con otras cuestiones que tienen que ver con la industria. Digo, nosotros fuimos los que logramos sacar toda la chatarra del parque industrial, que era la que obstruía el progreso de ese parque como tal, para su ampliación, la sacamos. Empezamos la ampliación del parque industrial y estamos entregando escrituras. Festejamos el 1 de mayo entregando 8 escrituras a 8 nuevas empresas que se van a instalar en el parque industrial. Todo eso tiene que ver mucho con beneficio. Si me preguntás de perjuicio, me cuesta encontrarle alguna vuelta al perjuicio. Lo transformo también en un conocimiento y oportunidad. Por ahí uno dice, bueno, pero en 8 años no pudieron solucionar esto. Bueno, sin duda. Difícil es cambiar todo de un día para el otro, difícil es hacer todas las transformaciones juntas. Los procesos son largos y complejos, pero eso que no hemos podido hacer también es parte del bagaje de experiencia de saber lo que falta y ir en búsqueda de solucionar esos problemas. Uh-huh. 9 está mirando el volante del Frente Popular. ¿Está decidido Santiago Bonifati a quién, qué boleta pone? Sí, absolutamente. ¿A gobernador? 100%. ¿Sí? Sí, sí, sí. Nosotros dimos un apoyo explícito desde Acción Marplatense y luego desde el Frente Marplatense a la candidatura a gobernador de Julián Domínguez. Y lo mismo, por supuesto, hicimos con Daniel este amigo de Mar del Plata de tantos años y de toda la vida y que ha estado siempre acá en la ciudad, también demostramos nuestro apoyo tempranamente. Uh-huh. Bueno, luego conformamos el Frente Marplatense y estamos adheridos, por supuesto, al Frente para la Victoria en la Boleta, pero tuvimos la oportunidad de mostrar el apoyo a ambas personas momentos antes de que esto sucediera. Uh-huh. Sobre esto, está bueno lo que planteas en el sentido de, viendo hoy las cosas en retrospectiva, ¿sienten cierto orgullo, digamos, decir nosotros bancamos a Scioli desde el primer momento, cuando desde el Frente para la Victoria y el kirchnerismo más duro a Scioli se le decía cualquier cosa? Ustedes dijeron, siempre estuvimos con Scioli, fuimos medio pioneros en eso. No sé si sentimos orgullo. Lo que nosotros veíamos en Daniel era ese compromiso que tenía con Mar del Plata, esa vocación de estar en todas, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuvimos uno de estos problemas de seguridad que la verdad que desde el municipio en aquel entonces no teníamos muchas herramientas, y el gobernador vino a Mar del Plata, estuvo con nosotros, lo mismo cada vez que necesitó Mar del Plata algo. Esto siempre lo vimos como un compañero de trabajo con una gran vocación, y evidentemente además con una gran vocación para trabajar por la Argentina. Yo creo que este proceso, finalmente, como todos los procesos, tienen algún momento de madurez y de alumbramiento, ¿no? Esto es como pienso yo que es como muchas otras cosas. Las cosas van como pasando, pero en algún momento la gente se da cuenta o todos se dan cuenta, pero no es un proceso que empezó el día que te diste cuenta, es un proceso que empezó mucho tiempo antes. Y nadie puede dudar de la lealtad de Daniel con el proyecto, digamos, desde que fue el vicepresidente de Néstor, dos veces gobernador de la provincia más importante de la Argentina, en términos económicos, de población, estratégicos, difícil que medirle su lealtad. Lo que había también era otros candidatos, y mientras que hubiera otros candidatos había debate, y ese debate era muy interesante, porque había argumentos para tener otros candidatos. ¿Quién dudaba que Florencio Randazzo era un hombre de la gestión, ¿no? Tenía valores de gestión, había resuelto varios problemas que no se habían podido resolver en muchos años, está trabajando fuerte con el tema de los ferrocarriles, digamos, era una buena interna para poder verla. Uno podía alinearse en un lado o en el otro. Y finalmente, la presidenta de la Nación claramente distinguió a Daniel, además de todo lo que venía él realizando dentro del Frente para la Victoria y dentro del PJ, lo distinguió, y creo que eso también hizo que ese alumbramiento al que yo me refiero pudiera ser visto por todos. Pero no creo que es un proceso de un día, digamos, las cosas no suceden de un día para el otro, creo que fue un proceso de muchos años de trabajo que en algún momento se impuso frente a otras cosas y también frente a algunos prejuicios. Santiago, ya fuiste concejal en la primera etapa del gobierno de Acción Marplatense. Digamos, ¿quedó alguna cuenta pendiente? Digamos, ¿tenés pensado en el caso de que lleguen a ganar y tengas que ocupar otra vez la banca ahí en el Consejo Deliberante? Digamos, algo, digamos, que dijiste, si vuelvo a ser concejal, retomo esto o me gustaría meterme con esto en particular. No sé si cuenta pendiente, sí, tengo muy claro. ¿A qué voy al Consejo Deliberante? Tengo claro que tenemos que, entre todos, devolverle al Consejo Deliberante credibilidad, seriedad. Tenemos que, entre todos los futuros concejales, lograr que el Consejo Deliberante sea el lugar donde se debaten los temas importantes de la ciudad, los temas que le importan a la gente. Yo creo que Ariel Ciano está ahora, a partir de su nueva presidencia, está haciendo un esfuerzo muy grande por devolverle normalidad, tranquilidad, seriedad al Consejo. Pero veníamos de una etapa verdaderamente desastrosa. Yo te juro, Juan, no recuerdo otra etapa peor del Consejo Deliberante de la que la tuvo a Vilma y a Nicolás Mayorano presidiendo, concejales truchos, videos pidiendo algo a cambio de votar una ordenanza, mayores contribuyentes complicados con delitos penales, expedientes desaparecidos, conflictividad alta sin necesidad. Porque vos me decís, no, hubo conflictividad porque había un debate profundo para resolver un tema grande de Mar del Plata donde estábamos en proyectos antagónicos. Y entonces hubo chispazos. La verdad que la conflictividad alta estaba dada por no querer votar la policía local, digamos. Una conflictividad que estaba más plantada en no quiero que Mar del Plata tenga nuevos 1000 policías que otra cosa, porque el debate no tenía otro elemento que vos dijeras, no, yo tengo un proyecto diferente. Lo que había eran oposiciones y conflictividades muy altas. Esto es lo que hace, además, lamentablemente, contribuye algún discurso negativo en relación a lo público y a la política. contribuye, alimenta ese discurso negativo. Nosotros hemos tenido la suerte de vivir este proceso de 12 años de democracia plena, pura, donde todos podemos decir lo que queremos, y la verdad que poner en juego o alimentar ese discurso negativo, retrógrado, que a veces se escuchan esas frases tan terribles, me gustaría volver a, y uno dice, no, por favor, digo, ni en chiste, ni en broma. La verdad que hacer lo que se hizo con el Consejo Deliberante es poner en juego todo eso. Creo que el Consejo merece tener otro tipo de conductas. Ariel está haciendo ese esfuerzo, espero poder sumarme a ese Consejo Deliberante para cambiar las cosas. Y por el otro lado, me parece también que el Consejo necesita una inyección de humanidad, necesita gente, necesita pueblo, necesita corazones, necesita otras cosas. Me parece que este Consejo está un poco frío, un poco alejado, un poco cerrado. Ojalá que esto, digamos, y no lo digo yo solo, he escuchado a algunos precandidatos de otras listas a los cuales conozco de muchos años de militancia, que también ven algunas cosas parecidas. Me parece que, y también algunos integrantes de mi propio bloque actual, que están muy disconformes con lo que está pasando, que además han intentado llevar algunos debates al Consejo. Pero también sé que el rol de un concejal oficialista es también sostener el discurso del gobierno, es también sostener las posiciones, defender los proyectos e intentar tener la mayor cantidad de ordenanzas estratégicas que el intendente manda aprobadas. También voy a sumar, pero así como fui concejal del oficialismo entre el 2007 y el 2009 en minoría, vamos a privilegiar el diálogo. No hay ninguna forma de que Mar del Plata avance si no avanzamos todos juntos. También tendremos un desafío grande todos, el oficialismo y la oposición, de encontrar los puntos en común para poder avanzar. El hecho de sesionar, ¿no? Hoy en día estamos en un Consejo Deliberante que no sesiona, digamos que de un día para otro se decidió correr todo para después de las PASO, habiendo problemas o temas a tratar importantísimos. Yo creo que son esas decisiones que tienen mucho, tanto más, muy en el microclima, ¿no? Digamos, ahí se juntan cuatro, dicen, mirá, no, esperemos que... Y la verdad que los temas de la ciudad a veces no pueden esperar. Lo que pasa es que también el Consejo Deliberante se convirtió en una oportunidad de cachetada libre. Entonces, previo a unas PASO, una sesión complicada, puede darle lugar a que alguno diga y que el otro esté herido. Y entonces me parece que se pasó después de las PASO pensando más en eso, en el clima preelectoral y en el intercambio de fogueo, que en resolver las cosas. Me parece que no hay muchas explicaciones de por qué no hubo una sesión. Yo ahí soy crítico aún con el bloque, digo, me parece. Yo soy el presidente de mi partido, yo doy los debates hacia adentro, no tengo ningún problema en dar las explicaciones necesarias. No siempre mi criterio sale triunfador de las internas nuestras, de nuestros debates internos, pero me parece que no hay que hacer eso. Me parece que hay que abrir más, hay que estar más abierto, y me parece que ese es el ámbito. Si no es el Consejo Deliberante el lugar de los representantes del pueblo, el lugar donde discutir las cosas, finalmente eso se traslada a la calle. Uh-huh. Y después se quejan de una calle movilizada, digamos, tiene que ser el recinto del Consejo. Uh-huh. Y mezclando un poco todo, gente movilizada, reclamos, Consejo Deliberante, hay un tema que es importante y siempre aparece en la agenda en Mar del Plata, y particularmente a mí me obsesiona, que es el tema del transporte público y de lo mal que viajamos en Mar del Plata. Y lo hablamos hace dos semanas, hace dos lunes, cuando estuvo el intendente, respecto a algunas cuestiones que vemos que son decisiones políticas en cuanto a los controles que debe haber sobre los empresarios del transporte, en cuanto a la frecuencia, la cantidad de gente que viaja en cada unidad, que en el pliego de bases y condiciones está clarito, dice cuánta gente puede viajar y cuánta no, y compararnos en la esquina del Luro de Independencia vemos que eso no se cumple y los controles son políticos. ¿Tenemos alguna esperanza de que en este nuevo Consejo Deliberante podamos ver un poco de acción en ese sentido? Porque realmente nos sentimos muy indefensos los usuarios del transporte y da mucha bronca cuando escuchamos declaraciones de los empresarios o sus voceros, que incluso medio que nos gozan y nos mojan la oreja a los usuarios, y demostrando que muchas veces hacen lo que quieren. Sí, yo creo que además va a ser el Consejo Deliberante que trabaje en la nueva licitación del transporte público, porque las concesiones vencen en el próximo periodo. Y además el debate de la movilidad en Mar del Plata tiene que ser abordado de manera definitiva. Con el intendente venimos trabajando en varios proyectos. Carriles exclusivos de transporte público pasajeros, red de bicisendas. Y yo creo que hay una oportunidad grande de hacer el debate de toda la movilidad. La motorizada, ¿no? Tanto pública como privada, y la movilidad no motorizada. Y en esos ejes tenemos un montón de estrategias posibles. Tiene que haber un abordaje conjunto para que no, digamos, de alguna manera, no cercenemos alguna oportunidad de movilidad sin dar la respuesta completa. Yo creo fervientemente que tenemos que desalentar el uso del vehículo particular. Lo tenemos que desalentar de múltiples formas. Mar del Plata pasó de tener 100.000 vehículos en el 91. Uno de los orgullos de la presidenta es la industria automotriz argentina. No, no se va a enojar. Yo digo que lo usen, pero que no lo usen todos los días para ir a trabajar y lo dejen parado 10 horas en la puerta del trabajo. No tiene mucho sentido que si el colectivo para en la esquina de tu casa y vuelve a parar en la esquina de tu fábrica, de tu empresa, de tu oficina, y vos te pases 8 o 9 horas dentro, que vos vayas en tu auto solo, lo estaciones en la puerta y vuelvas en tu auto solo a la misma hora. Carece de sentido. Simplemente por un tema de una pseudo independencia, una pseudo comodidad. Ahora, si el transporte no te está dando la respuesta que querés, yo no puedo tomar decisiones de cercenar, digamos, de desalentar, porque me parece que estaríamos tomando una decisión equivocada. Por eso digo, es un análisis para mí más amplio. Yo no suelo abrir las discusiones, suelo cerrarlas. Soy enemigo de siempre pensar que hay algo más grande, ¿no? Que yo hay que resolver el problema de la esquina, el problema que tiene. Pero en este caso, me parece que el crecimiento exponencial que ha tenido la cantidad de automóviles en Mar del Plata, hoy tenemos cerca de 500.000 vehículos circulando en menos de 24 años, nos pone a las puertas de una decisión absolutamente definitiva, porque además las calles no se pueden ensanchar más, no hay vuelta, no, donde pasan hoy tanta cantidad de autos no pueden pasar más. Las rotondas de Champagnat están hoy recibiendo cerca de 45.000 vehículos entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Es una verdadera locura. Digo, 45.000 vehículos, además de que las usamos mal, pero además esto es como el agua. Vos pones un caño de una cantidad de pulgadas o de milímetros y puede pasar una cantidad de agua por ahí, no pasa mucho más, no pasa, por más de que hagamos el esfuerzo, no pasa, por más de que semaforicemos mejor, cortemos la llave, abramos la llave, hay un momento en el cual el agua no pasa más, pasa una cantidad determinada. Con los vehículos pasa lo mismo, y en ese debate creo que el transporte público tiene un rol muy importante, porque de la misma manera la reestructuración del transporte merece un transporte con transbordo, merece un transporte que no recorra la cantidad de kilómetros que hoy merece. Seguramente va a haber necesidad de menos unidades, mejor distribuidas y, por supuesto, cada vez la expansión de los recorridos. Todo el tiempo al Consejo Liberante ingresan proyectos para expandir recorridos y todo el tiempo se expanden. No siempre los empresarios entienden la versión del interés público y muchas veces solamente prima si ese recorrido es rentable o no es rentable. Pero los recorridos se extienden todo el tiempo. Voy a poner un ejemplo, pero hay como 100. Digamos, en la Herradura había que caminar, o en el barrio San Jorge, había que caminar hasta la ruta 226 para tomar el colectivo. Pavimentamos las calles y el recorrido del transporte público ingresa. Y esto no hubo necesidad de cambiar el sistema, fue en acuerdo. Ahora, alguno me dirá, sí, claro, porque hay mucha gente ahí, y entonces al recorrido le conviene. Bueno, sí, hay mucha gente, pero no en todos los horarios, no en todos los momentos. El colectivo entra a Santa Rosa del Mar, los días estuvimos llevando con los vecinos, sí, una vez por hora. Y cuando no hay escuela, deja de entrar, y la gente se queda sin poder ir a la sala de salud. Bueno, hay que mejorarlo. Antes ni entraba. Esto es una novedad de este tiempo. No es que siempre las cosas fueron como son. Y el transporte público, además, salvo algunas unidades, tiene sus unidades bastante nuevas. Tenemos problemas con algunos temas de limpieza, hay problemas con algunas frecuencias, pero el transporte público ha ido dando pasos. No alcanzan, no son suficientes, seguro. Tenemos que avanzar mucho más, pero hay que trabajar fuerte en todos los aspectos de la movilidad. Santiago, no básicamente, me quedé pensando en tu rol como presidente del partido de Acción Marplatense, y la duda, digamos, uno siempre piensa que el partido lo maneja el intendente, digamos ¿cómo se distribuye en ese rol, o qué tenés que cumplir vos como presidente de Acción Marplatense, y digamos, cómo consensuás con Gustavo a la hora de tomar decisiones? Mira, Gustavo Pulti es el líder del proyecto, eso no hay ninguna duda. Y además fue presidente de Acción Marplatense muchos años. Yo he tenido la suerte de sucederlo en la presidencia del partido. Te imaginas la suerte y el desafío, ¿no? Una vara altísima. Pero Gustavo sería el proyecto. Sin embargo, la vida partidaria, los debates internos, los programas de trabajo del partido, la gestión diaria de la fundación del partido, está en manos de un montón de militantes que ocupamos diferentes responsabilidades. Yo tengo la suerte de tener una comisión directiva que tiene como vicepresidente a Federico Maidana, como secretario general Adriana Albiolite, como tesorera Claudia Rodríguez. Dentro de la comisión directiva están Diego Monti, Débora Marrero, Gerardo Cirese, Leandro Lacerna, Ariel Ciano, Alejandro Ferro. Y la fundación del partido la tiene a Claudia como presidenta, pero lo tiene a Héctor Rosso como vicepresidente. Digamos, todos nosotros tenemos un rol muy importante que desarrollar en el partido. Y cada uno también le da la impronta que cree que tiene que tener. Yo estoy intentando que Acción Marplatense sea cada vez más un ámbito de formación para nuestros jóvenes. Creo que es fundamental que los jóvenes militantes, además de enamorarse de un proyecto, además de poner el alma y el corazón, como lo ponen, como lo ponemos todos, también se formen. Y ahí es lo que hemos intentado hacer estos años, de tener una agenda cultural importante con presencias en el partido, un programa de trabajo desde la formación. Por el otro lado, una política de desarrollo territorial. Acción Marplatense, desde hace uno o dos años, por primera vez tiene locales barriales con agrupaciones que trabajan en el lugar, que tienen permanencia todo el año. Ese fue un desafío que asumimos pensando también en estar un poco más cerca de los vecinos desde lo partidario, ¿no? Más allá de que la fundación ha capacitado en estos últimos 10 años más de 40.000 vecinos. Pero al margen de capacitar y de estar pensando en las oportunidades de empleo, tener un lugar más cerca para poder discutir de política. En los locales pasa de todo. Tenemos cursos, tenemos trabajamos con los vecinos por problemáticas del barrio y también tenemos debates de la ciudad que queremos. Desde esos locales, en Centenario, en Libertad, en Las Heras, en 2 de Abril, en Edison y Mario Bravo, en 39 de los Inmigrantes, en Batán, estamos logrando también que el debate político llegue a todos lados. No tener un debate político concentrado. Pero bueno, creo que el partido ya tiene 18 años de antigüedad en Mar del Plata, y todos sabemos que el partido no es una sola persona. Sin duda que es el líder del proyecto. Nos ha demostrado más de una vez, desde sus acciones, de su compromiso y desde su capacidad de trabajo, porque lo es. Pero es como si dijéramos que solamente puede ser presidente del PJ el presidente de la Argentina, y no siempre es así. A veces lo es y a veces no. Santiago, nada, agradecerte muchísimo este rato, y seguramente la semana que viene te vamos a estar molestando para analizar un poco lo que arrojen los resultados de las PASO. ¿Dónde van a estar ustedes el domingo a la noche? Hotel República, como en los últimos 10 años. Desde hace mucho tiempo que estamos en el Hotel República, un hotel céntrico, fácil de acceder para nuestros fiscales, para todos nuestros militantes. ¿Es cábala? No sé si es cábala, porque, qué sé yo, ya hace muchos años que estamos ahí. Estuvimos hace dos años cuando perdimos. Exacto, claro. Así que claro. No sé si es cábala. Nos sentimos muy a gusto. No, tampoco. Tampoco, pero el dueño nos trata muy bien y nos hace un buen precio, porque ya somos clientes hace muchos años. Claro. Nos sentimos muy a gusto ahí. Es un hotel bien representativo de Mar del Plata, además. Ni muy ostentoso, ni muy chiquito. Un hotel muy lindo, y además donde nos alojan de alguna manera, nos acogen de una manera muy agradable. Bien, ¿quién va a ir el móvil? No sé, después vemos a quien enviamos el móvil, esperemos que lo traten bien. Santiago, muchas gracias, y bueno, éxitos el domingo. No lo manden muy temprano al móvil. No. Vieron que esta elección tiene 7 categorías de votación, sí, y va a haber 30 boletas. Yo les pido paciencia a todos. Sí, va a ser. Eso lo tenemos, es la primera cuestión que tuvimos en claro. Yo que trabajo con los fiscales, decir, no te das una idea de lo compleja que va a ser. En Mar del Plata y los resultados de provincia de Buenos Aires. Hay que esperar tranquilos. ¿A qué hora Santiago te calcula que vayamos? Yo digo, tomate unos mates en tu casa después de votar, tranquilo, y te espero después de las 8:30. Sí, exactamente. Santiago, gracias. No, gracias a ustedes.